Iniciamos aquí el espacio Todos los libros, un libro, en el que Alberto Sansegundo nos trae una reseña literaria. Bueno, es más que una reseña literaria este espacio. Vamos a saludar ya a Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que hemos comenzado a viajar hace ya 2 semanas, creo, tres, Alberto, sí. Y uh-huh. Vamos a seguir viajando. Sí, bueno, este es el último programa que se emite antes de Navidades. Y recuerda que comentábamos efectivamente que las Navidades, las vacaciones para los universitarios y para quien no es universitario, es una ocasión propicia para el viaje. Y continuábamos entonces ahora con esta lógica, pero siendo el último programa del año y estando las Navidades muy cerca, el viaje va a ser un viaje un poco distinto, ¿no? A los viajes anteriores, a que sugeríamos a partir de las lecturas correspondientes, eran viajes, por decirlo así, en el espacio. Uh-huh. Nos íbamos a Vietnam, nos íbamos con Antoine de Saint-Exupéry, con su avión, por diferentes lugares del mundo. Nos íbamos a la campiña inglesa con Jane Austen. Ahora vamos a viajar en el tiempo, porque nos vamos a ir a la infancia. Las Navidades son, aparte de esta ocasión propicia para el viaje a la que me refiero, las Navidades es la época infantil del año por excelencia. Incluso los adultos, en la medida en que vivimos las Navidades, las vivimos como una especie de rememoración de la infancia. Un viaje bien largo que algunos ya tenemos que hacer, Alberto, por otra parte. Bueno, aquellos que nos mantenemos niños en nuestro interior, porque no dejamos de serlo, yo creo que nadie deja de ser niño. Siempre es un consuelo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que casi nadie deja de ser niño, ¿no? Yo siempre digo, hablo de una experiencia personal, pero en cualquier caso creo que es extrapolable y mucha gente se puede reconocer en ella, ¿no? Hay veces en que ya a estas alturas la vida, uno se mira en el espejo y dice, ¿cómo es posible que el niño que soy aparezca con la forma de ese señor tan mayor, ¿no? Bueno, yo soy un niño, todos somos unos niños, y la Navidad es una ocasión estupenda para recordar, bueno, la ilusión de los juguetes, los reyes, el encuentro con los familiares, ese encuentro con los familiares cuando se es adulto, a lo mejor no tiene esas connotaciones tan optimistas, tan entusiastas, pero en cualquier caso, sí el cuñado famoso, ¿no? Claro, sí que es la ocasión para esto, las fiestas rezuman, alegría, ilusión, quizá una ilusión solo propia de la infancia, es muy difícil, por muy niños que no se sintamos, es muy difícil mantener esa ausencia de sombras, digamos, de oscuridad revoloteando por nuestras mentes, ¿no? Esta cosa inocente, espontánea, ingenua, ilusionada, propia de los niños. Y entonces he querido conjugar la idea de este viaje a la infancia, la idea de las Navidades, con una recomendación de lectura que habla específicamente de los niños, no tanto de la Navidad, pero sí exactamente de los niños y de la infancia. Como que lleva el título de Cosas de Niños. Sí, efectivamente, Cosas de Niños es el título del libro. Uh-huh. Es un iba a decir, no sé qué decir, iba a decir, voy a decir, es una obra, ya concretaremos qué tipo de obra, uh-huh. Escrita por un autor alemán, David Wagner, la publicó hace un par de años Errata Naturae, la traducción es de Esther Cruz Santaella, y bueno, desde 2015, que fue cuando se publicó hasta ahora, la propia editorial ha sacado algún otro libro de este autor alemán. En concreto hay una recopilación de artículos y de ensayos sobre Berlín. Uh-huh. Pero me quiero referir efectivamente a este Cosas de Niños, que es un libro muy particular. Uh-huh. Que creo que además este programa o esta obra es complemento con uh-huh. algún Buscando Leones en las Nubes. Sí, que es tu otro programa, para quien no lo sepa. Sí, sí. Ese es el otro programa de Alberto Sansegundo en Radio Universidad, los lunes. Uh-huh. A las 10 de la noche. Sí, con otro formato de música y literatura, formato en el que aparecen textos literarios, digamos que salpimentados con canciones y música. Entonces, sí, antes de Navidades he querido hacer en Buscando Leones, jugando con esta misma excusa del niño, los niños y la Navidad, jugado con una serie de programas en donde leo textos de este Cosas de Niños y el complemento musical son villancicos interpretados por bueno, músicos de jazz, de blues, de rock, de pop, uh-huh. De country, incluso actuales, ¿no? Uh-huh. De manera que sí, que quien quiera complementar esta reseña o se siente interesado por ella, además de leer el libro, obviamente, puede acceder a estos programas de Buscando Leones que están en el blog, van a estar en el blog del programa, ¿no? Bueno, y efectivamente, Alberto, el libro va de cosas de niños. Sí, dudaba antes a la hora de calificarlo, no me decantaba, iba a decir novela, iba a decir un diario, no sé exactamente si es ficción o no es ficción. Decía una obra. Cosas de Niños es una obra, insisto que luego quizá podamos concretar un poco más o ajustar un poco más su género, aunque qué importan los géneros, uno lee al margen de las categorías, digamos, teóricas, ¿no? En donde el autor A mi juicio, el libro está teñido claramente de un extraordinario enfoque autobiográfico, un autor, por lo tanto, un narrador en el libro que se confunde, creo, bastante con el propio autor, uh-huh. Que en 111 fragmentos muy breves, de ahí la posibilidad de encajarlos en Buscando leones en las nubes, uh-huh. Recoge otras tantas, vamos a llamarlas viñetas, episodios, sucesos de la vida de su hijita, su hija pequeña, y bueno, cuenta en cada uno de esos pequeños capítulos, algunos no llegan ni a una página, anécdotas, como digo, situaciones peculiares de la vida de su niña. Y ello le sirve tanto para, en sí misma, contar esa anécdota, que casi siempre es peculiar, porque como uno puede imaginarse, los niños tienen este mundo propio que uh-huh. a veces nos hace a los adultos rompernos nuestros esquemas y sí, pensar, etc. Sí. Pero es que además le sirve como excusa para que el autor, el narrador, que insisto, creo que es el autor, bueno, reflexione, rememore su propia infancia, recuerde la relación de él mismo con sus padres, incluso con sus abuelos, y en definitiva, con esa excusa, como digo, reflexione también sobre, bueno, lo que significa hacerse mayor, la madurez, también sobre las muchas vertientes que entraña la condición de padre, la responsabilidad, los miedos, la madurez, bueno, una serie de insisto, las propias infancia, el recuerdo del pasado, una serie de evocaciones que abren el libro más allá de la estricta anécdota infantil, que ya en sí misma tiene gracia, es interesante, y bueno, lo hace pues que se admite una lectura, digamos, más adulta, más hasta podría decir filosófica, en tanto que te obliga, en cierto modo, más allá de reírte con las situaciones que protagoniza la niña, te hace, bueno, reflexionar sobre tu propia vida y sobre el paso del tiempo. Uh-huh. Con lo cual, desde luego, no es un libro para niños, no es un libro indicado para niños, sino más bien un libro que reflexiona en torno a la niñez, que yo no sé, Alberto, si se podría catalogar esto ya como una novela, que si son cuentos, porque dices que son varios fragmentos, y realmente es un diario de esta persona que sería el protagonista, el padre de la niña. Dos cosas te cuento. Una, con respecto a si es un libro para niños o no. Yo tengo varios sobrinos, la más pequeña tiene 9 años, y leyendo el libro yo pensaba, bueno, algunas de estas anécdotas a mi sobrina le tienen que gustar, porque se puede ver, aunque la niña en principio es más pequeña, hay momentos en que tiene en el libro que tiene 2, 3 años, sin embargo, un niño pequeño a lo mejor puede disfrutar, incluso en la medida en que un niño de 9 años puede empezar a tener conciencia ya de su propio pasado, puede reconocerse también en alguna de las anécdotas protagonizadas por la niña. Y sin embargo, lo he descartado, no creo que en estas fechas de regalos navideñas, he pensado, bueno, pues a lo mejor este libro le podría gustar a mi sobrina, ¿no? Creo que no es un libro, por supuesto no es específicamente para niños, y bueno, sí, alguna pinceladita en donde el niño pueda reconocerse, pero en general es un libro para adultos, en tanto que, como digo, hay toda esta reflexión madura, incluso severa, incluso dura, acerca del tiempo, de quiénes somos, de cómo la presencia de un niño nos hace ser conscientes del paso del tiempo en nuestras vidas, a la vez de lo efímero de ese paso del tiempo, la necesidad de dejar rastro, etcétera, ¿no? En ese sentido, desborda con mucho la mentalidad infantil, ¿no? Uh-huh. Con respecto a la segunda de las cosas que planteas, pues efectivamente, técnicamente no es ni diario ni novela, sí es ficción, porque en ningún momento se nos presenta el autor como David Wagner. Es un narrador, por tanto hay una recreación. Es verdad que la constante alusión al padre, a la madre, al padre del propio autor, del propio narrador, a sus abuelos, la mención a la niña, es tan íntima, tan cercana, tan vivida, podríamos decir, que en todo momento nos parece que está hablando de su propia vida. En ese sentido, ¿hablaríamos de diario? Pues sí, son episodios de la vida de su hija y los va contando, no con forma de diario, no es 17 de marzo de 2015, querido diario, hoy ha pasado tal cosa. Pero sí que parecen episodios protagonizados en su vida real por él y por su hija, y que, por tanto, en ese sentido tiene una base autobiográfica muy fuerte. Ahora es ficción y se presenta en una colección de ficción, de tal manera que no sabemos nunca, hombre, habría que indagar en la vida del autor, pero no sabemos nunca en qué medida estos episodios son reales. Podrían serlo, cualquier niño o cualquiera que ha sido niño se reconoce en ellos, pero a lo mejor son absolutamente inventados. En cualquier caso, toda la reflexión adicional, etcétera, yo también me planteo la cuestión de si podría ser un pequeño ensayo ligero, no de demasiada profundidad, pero un ensayo acerca de esto que digo, la edad, la paternidad, la niñez, pero en realidad es ficción, pequeños relatos, relatos breves con esa excusa, digamos, documentada, podríamos decir, en tanto que hablamos de la autobiografía del autor. Dices que, bueno, que cualquiera se podría reconocer porque, ¿qué tipo de situaciones se presentan? Bueno, las situaciones hay todas, claro, te puedes imaginar, son ciento... El nacimiento del primer diente de la niña. Sí, no llega a eso, no llega al ratoncito Pérez, pero sí hay, como te digo, 111 epígrafes y, por tanto, da para muchas cosas, ¿no? Bueno, algunas llamativas, ¿no? Pues, por ejemplo, aparecen los problemas que le ocasionan al padre el constante cambio de los cochecitos de bebé y la compra de ropa. El tamaño de unos, de los cochecitos, y la talla de la otra, la ropa, resultan siempre inadecuados frente al crecimiento de la niña, que es aceleradísimo. Dice en un momento, las tallas de ropa infantil son una unidad de tiempo, porque efectivamente mide así, de esa manera, el tiempo. Aparecen las rutinas del peinado matinal, un peinado matinal que es mutuo y que la niña obliga al padre a que le pase el cepillo de una determinada manera y le exige, ¿no? Le dice, ahora tienes el pelo bien, cuando por fin ella ha conseguido la forma idónea, ¿no? Están las peripecias en las zonas de juegos de los parques. Están las preguntas un tanto absurdas de la niña, pero ¿cómo pueden ser de otra manera ante las retransmisiones deportivas que ven ambos en el televisor? Le pregunta a la niña, ¿por qué corren esos ahí, ¿no? En una retransmisión deportiva, ¿no? El desconcierto de la niña cuando en un tranvía o en la calle delante del tranvía ve cómo los tranvías se marchan, o dentro del tranvía ve cómo por las ventanas pasa la realidad delante de sus ojos, ¿no? Uh-huh. Y dice con una frase significativa que hace pensar al padre, todo se va cuando mira por la ventanilla, y el padre reflexiona acerca de esto y dice, no sabes cuánta razón tienes, ¿no? Todo se va, el tiempo pasa efectivamente y de nuestro pasado no queda nada. Están las canciones infantiles, es un episodio genial, divertidísimo, la exigencia, el control, la obediencia al padre, la educación del padre, que la obliga a recoger y ordenar los juguetes después del juego, ¿no? Y la niña, que lo deja todo revuelto, se pasea luego por su cuarto repitiendo inconscientemente la frase que le dice el padre, ¿no? Organización. Pues, bueno, cosas de ese estilo. El aprendizaje, por ejemplo, de los códigos luminosos de los semáforos. El rojo, el verde. Y hay también otro episodio muy divertido, muy divertido, muy entrañable. La palabra es entrañable para el libro, ¿no? Dice, los lobos que vienen a la ciudad no saben, por supuesto, claro, que tienen que esperar cuando está en rojo, ¿no? Es decir, este juego de un mundo adulto en el que el padre va introduciendo poco a poco las reglas, los protocolos de la vida real, va introduciendo a su hija. Y por otro lado, estas salidas de tono de la hija que vive en otro mundo. Un mundo en el que los lobos que vienen a la ciudad, obviamente, no saben qué hacer ante un semáforo. Ella sí, ¿no? Los cuentos y las historias que el padre cuenta a la niña. Y como cualquiera que haya tenido contacto con niños pequeños, sea padre o no lo sea, anécdotas, cuentos e historias que hay que repetir una y otra vez de manera literal, ¿no? Lee bien, le dice la hija al padre, porque el padre, claro, se despista, mete elementos de su cosecha cuando está recreando un cuento que ha contado por enésima vez. No, la literalidad es obligada. Yo, insisto, recuerdo los cuentos, las historias contadas a mis sobrinos, que podías contárselas 50 veces, que una y otra vez tenía que ser exactamente igual, como te despistaras y te confundieras. Los primeros avances de la niña en la escritura, ¿no? La simulación de la niña de conversaciones telefónicas de los mayores, todo eso está. Las formas muy imaginativas que la niña construye por la noche con el edredón. Construye una ballena, construye un castillo, construye una cabeza, ¿no? El padre le llama a la niña escultora de edredones, ¿no? La visión de la luna que ve por las ventanas, que no ve por las ventanas, porque en realidad lo que la niña ve es el reflejo de las casas de al lado, pero de las luces de las casas de al lado, pero cree que es la luna, y todos los episodios que eso lleva consigo, ¿no? Sí. La Navidad, hay un capítulo sobre lo que él llama la bella impostura navideña, ¿no? La fascinación de los abuelos y la nieta, porque hay un trasvase de generaciones en este sentido, ¿no? Luego la actuación, el niño es consciente, la niña es consciente constantemente, y esto le pasa a los niños claramente también, de que se espera de ella un determinado comportamiento, y entonces actúa, imposta el papel de niña, sabe que como niña tiene que decir determinadas cosas, ¿no? El léxico familiar, el particular léxico familiar, la niña inventa palabras muy de ella, pantalonzotes, croco, infinidad de onomatopeyas que usa habitualmente en su discurso diario, ¿no? La apropiación por parte de la niña es otro de los episodios del lenguaje adulto, dándoselas de esa manera de alguien que está en el ajo, que sabe ya que ya es mayor de lo que es, ¿no? Dice, en realidad quiero helado, le dice en un momento a su padre, ¿no? Es en realidad. Los hallazgos lingüísticos, que son auténticas greguerías, ¿no? Geniales de todo niño. Dice, el cojín es un ravioli gigante. O dice, un charco es una pizza grande. Ese contacto de nuevo entre la realidad adulta y la más ingenua infantil. La necesidad de nombrar el mundo constantemente está identificando lo que tiene a su lado. Esto es una pala, esto es una azada. Esta necesidad de subrayar su incorporación al mundo, porque ya tiene un nombre todo aquello que ella ve, ¿no? Los besos del niño, sonoros, muy marcados, ¿no? Dice además que con estos hallazgos fantásticos de los niños, ¿no? Besarse solo lo pueden hacer quienes entienden muy bien, dice, ¿no? De nuevo, las palabrotas también, el juego de lenguaje está muy presente. Las primeras palabrotas insólitas que trae de la escuela, ¿no? El padre se sorprende, dice, ¿pero dónde ha aprendido soplagaitas? ¿Dónde ha aprendido a llamarle a alguien? En un momento le llama a su padre, con este tono cercano, cariñoso, oveja mala, lamecacas. Bueno, esas palabras, y el padre dice, bueno, ¿esto cómo ha podido recrear un lenguaje que ya no existe ni siquiera para nosotros, ¿no? El relativismo que impone a la visión del adulto, siempre más seria, siempre más severa, la desprejuiciada mirada del niño. El padre va en el coche con la niña en el asiento de detrás y se enfada con todo el mundo, este lento que va adelante, que va... Y ella de repente tiene otra visión, interrumpe y le dice, a lo mejor el coche... se refiere al de delante, está roto. Con lo cual, en ese mismo momento, el padre reflexiona y dice, bueno, eso es verdad, no tiene sentido toda esta crispación adulta, podemos vivir en otro tipo de realidad, ¿no? Luego, también la falta de prejuicios y la incorrección política de la niña, ¿no? No tiene reparo ninguno en que ve una señora un poco gorda y dice, gorda. Esta señora es muy gorda, o esta tiene el pelo enredado, o este otro es muy feo, no me quiero sentar a su lado. Esta cosa muy típico de los niños también, ¿no? Los niños, en ese sentido, no tienen los frenos, el control que tenemos nosotros, ¿no? Los juegos, están los juegos infantiles, pero los juegos en donde los niños, ella en particular, pero los niños todos, son despóticos. Las reglas las marca ella. Y entonces, si en un momento determinado el pilla-pilla consiste en que el padre tiene que ir a buscarla, pero tiene que ir a buscarla a cualquier sitio en donde ella no esté, porque si ella está, esas reglas, el juego ya no sirve, ¿no? El futuro, lo que quiere ser en el futuro, que cambia cada 5 minutos. Quiere ser vendedora, quiere ser estudiante, luego quiere ser bailadora de flamenco... Bueno, otra cosa muy típica de niños, que es muy gracioso también y está en una de las escenas, ¿no? Toda esa atracción tan infantil por lo escatológico, ¿no? Entonces ella habla de, voy a hacer una pizza de pipí con salsa de araña, o voy a hacer una sopa de cera de oídos, o una ensalada de uñas, ¿no? Cosas muy típicas, pero insisto, puede parecer que frivolizo, que ya, yo creo que ya no sería frivolizar, aunque el libro fuera solo esto, un elenco de situaciones infantiles significativas. Pero es que hay el padre... mira desde fuera todo esto, cada una de estas escenas, cada uno de estos sucesos, cada una de estas pequeñas anécdotas, es la excusa para que él hable y piense y diga, ¿cómo era yo de pequeño? El recuerdo de su madre en concreto, el recuerdo de la madre del autor, del narrador, está presente. Ahí hay un tono nostálgico, melancólico, de una cierta tristeza, ¿no? Eso, bueno, te quería preguntar, Alberto. Sí. Parece que, bueno, por lo que vas contando, que el padre aprende realmente de esa experiencia con su hija y que a la vez rememora, y la pregunta sería si con nostalgia. Sí, es nostálgico. Sí. El libro es, cuando digo la palabra entrañable, quiero decir esto. Un término que a mi juicio incluye tanto la idea de amable, cariñoso, simpático, que se lee con una sonrisa en los labios, pero también esta parte triste, melancólica, nostálgica. Es algo que toca las entrañas, primero porque lo que hacen los niños toca las entrañas en sí mismo, pero también porque nos vemos allí. Entonces sí que nos vemos en ese pasado, un pasado que ya no vamos a recuperar. Nosotros ya no somos así. Nosotros ya no podemos ser ingenuos, ya no podemos ser inocentes. Nosotros ya no creemos en los Reyes Magos, o espero que no haya niños escuchando este programa, ni acabe de destrozar la jornada, ni en el ratoncito Pérez. Esa idea está presente. Que sí, chicos, que hay Reyes Magos y ratoncito Pérez. Sí, sí, sí. Y claro, hay esta idea de melancolía y hay también el aprendizaje. El padre hace un ejercicio de humildad en contacto con su hija. Se da cuenta de cómo puede aprender a ver las cosas desde otro ángulo diferente. Y cómo, además, quizá este otro ángulo, el del niño, es el auténtico, es el verdadero, es el que nosotros hemos perdido lamentablemente porque, bueno, nos plegamos, como no puede ser otra cosa quizá, a las convenciones, a los ritmos, a los tiempos, a los protocolos de la realidad adulta, ¿no? Como decía Serrat, a los que por su bien hay que domesticar. Sí, sí, exactamente. Nosotros estamos domesticados y entonces, bueno, eso tiene muchas ventajas, evidentemente. Si fuéramos niños pequeños, pues la sociedad no podría funcionar. Imagínate, lo mismo nos estábamos tirando de los pelos. Claro, en este momento, claro, exactamente. Si fuéramos niños pequeños. Y estaríamos diciéndole lamecacas al primero que contra el jefe. A lo oyente, no, ojalá oyente. Claro, y eso no podría ser, ¿no? Pero esta visión humilde de aprendizaje y de ver el otro ángulo, el otro enfoque, vertientes de ese prisma que es nuestra, vertientes distintas de ese prisma que es nuestra personalidad, están presentes en el, esta idea de humildad, de aprendizaje, está presente en el libro. Alberto, se comenta, siempre se dice, ¿no?, la importancia que tiene el juego para el desarrollo de una persona, para el desarrollo de los niños. Tú has hablado de que juega, ¿no?, por ejemplo, al pilla-pilla, o al escondite. Con sus reglas. No sé si, con las reglas de ella, pero no sé si también en el libro se pone de manifiesto la importancia que tiene el contar, el comunicar, porque también se habla de la importancia que tienen los cuentos, que los niños, a los niños se les cuenten cuentos de niños, ¿no? Que se les enseñe, porque es quizás un proceso de comunicación también muy, muy importante. Sí. Dos cosas con respecto a esto, es decir, de los aprendizajes del padre, o a partir de las situaciones que vive con su hija o que vive su hija y que él presencia, hay dos enseñanzas fundamentales, ¿no? Aparte de las que ya hemos dicho, de nostalgia, de melancolía, etc. Una es la de la responsabilidad y otra es la de contar, efectivamente. La de la responsabilidad está muy presente. Una de las derivaciones del papel, de su papel de padre, es que se da cuenta de lo que significa ser padre. Y ser padre ya es una responsabilidad. Esa niña ya está en el mundo y él es responsable, ¿no? Desde que la niña está aquí, dice, yo también estoy siempre aquí. Entonces, esta idea de que tiene que proteger, su vida tiene sentido ya, no puede permitirse disquisiciones más o menos estériles, dudas existenciales más o menos etéreas, porque tiene una niña tangible, real, a la que cuidar. Entonces la reflexión acerca de la responsabilidad es muy clara. Antes de hablar de la reflexión acerca del contar, otra importante es lo del tiempo. Es constante la mención al paso del tiempo. Por ejemplo, hay expresiones muy claras. Dice en un momento determinado, solo he girado la cabeza. Se está refiriendo a un giro de cabeza metafórico. Ha mirado hacia atrás de repente. Y se me han ido 10, 15, 20 años. La niña se ha bebido el tiempo y aún sigue teniendo sed. La niña siempre tiene sed. Recuerda su infancia y dice, cada año, está hablando de la distancia que se establece con su infancia a través de la niña, y dice, cada año, más lejos, 1 o 2 centímetros más. Y con el tiempo pasaron a ser 4 o 5 o 6 mil años o kilómetros. De repente, un Atlántico entre nosotros, querida infancia. De manera que el paso del tiempo, la infancia, la distancia, ya no somos niños. Uno, la responsabilidad del padre, como padre, tengo a alguien a quien cuidar. Y tres, lo que sugieres, ¿no? La importancia de contar. Hay una anécdota que cuenta él, el narrador, de su propia historia. El padre recuerda el cuartillo, que era una especie de despensa, que tenía una alacena en la que su abuela almacenaba alimentos, biscotes, galletas, compotas, un flan, los postres antiguos que ya no existen, que ya no están de moda, ¿no? Y él, el padre, cuenta a propósito de ese cuartillo. Leo literalmente. A veces esa habitación, el cuarto oscuro, me rodea de repente. Y como me parece tan vacía, pienso que debería llenarla, poner historias en las estanterías, hacer conservas con relatos, hacer pasteles, poner anécdotas y restos de comida en conserva y macerar vivencias. Cuartillo. Noto como si pudiera entrar en esa palabra, cerrar la puerta atrás de mí y empezar a llenar todo en mi interior, como si pudiera comerme todas las historias y todas las palabras conservadas. Como si pudiera llenar todo en mi interior, comérmelo todo y conservarlo. En este sentido, el libro es el cuartillo. Uh-huh. Es decir, un recuerdo. El contar todas las historias de su infancia. Me está recordando, yo tenía una cocinilla también, en casa de mi madre también había una cocinilla, también una especie de cuarto similar a este. Pues esta es la idea, cocinilla. Traer a la conciencia ese cuarto lleno de vivencias, lleno de experiencias, lleno de nuestro pasado, y contándolo, narrándolo, ser capaz de recuperarlo y, por lo tanto, ser capaz de, voy a decirlo de una manera un poco pomposa, mantener vivo al niño que se supone que sigue existiendo en nosotros. Bueno, desde luego yo creo que este libro merece muchísimo la pena, Cosas de Niños, de David Buckner. No sé qué canción has elegido. Sí, una cosa previa también te digo, a propósito del que merece la pena, lo merece, ¿no? Merece la pena sin duda. Dicho lo cual, no es una obra de gran literatura, evidentemente. Es simplemente una cosa entrañable, agradable, que nos hace pensar, sensible, entretenida, sensible, pero evidentemente no estará en la lista de los grandes libros dentro de 100 años. ¿no? Me preguntabas por la canción. Bueno, 100.000, ¿no? Porque, como digo, en Buscando Leones en las Nubes, voy a ilustrar cada capítulo con un villancico. Por tanto, yo podría jugar con Navidad, ¿no? Pero he decidido no hacerlo así en este caso, porque ya va a haber villancicos de sobra en esas emisiones. Y aquí en Todos los Libros un Libro vamos a escuchar ahora una canción que habla de la relación padre-hija, Father and Daughter, precisamente de Paul Simon, y bueno, que donde habla precisamente de este tipo de relación, ¿no? Muy bien, pues eso lo escucharemos. Si nos lees primero ese fragmento, aunque ya nos has leído un pequeño fragmento de ese cuartillo, no sé si tienes preparado otro poquito para nosotros. Un capitulito, uno de estos capítulos, para que además de esa manera el oyente se haga la idea un poco de la dimensión, de la extensión de cada uno de los fragmentos, de estos 111 de los que hablo. Este es uno de los capítulos, se llama Papel de pared, y dice así. No enciendas la luz, no, por favor, dice la niña en mitad de la noche. Está despierta, viene a mi cama y dice, ahí está la luna. Y se refiere a las ventanas iluminadas de la casa de enfrente. Ha salido la luna, canta la niña. Es la canción más triste que conozco. Y de repente, por supuesto estoy dormido ya, me parece que está cantando mi madre. La niña vuelve a dormirse y yo estoy totalmente despierto. En todo lo que digo o canto, me parece que la voz de mi madre está cantando por detrás. Como si no fuese más que el intento de volver a oír otra vez su voz, que ya no logro recordar en absoluto. Se marchó de repente. «Puedo ver el sol», dice la niña. «Está menos oscuro de lo normal. La luna llena está detrás de las ramas y brilla a través de la ventana, sobre el papel de la pared». Otras noches dice que la luna parece roída. ¿No dicen lo mismo casi todos los niños a esta edad? ¿No ha dicho también que la luna podría ser un queso? ¿Y nosotros los gusanos? «Veo la luna», dice la niña. «Veo la luna. La luna siempre está con nosotros. Sí, la luna está siempre ahí». Un par de días después, quiere subir con un cohete a la luna. No sé de dónde ha sacado la palabra cohete. Y me veo, a la luz de la luna, en mi habitación de cuando era niño, en mi antigua habitación de niño, la primera, que solo conozco ya por fotos, delante de un armario empotrado en el que están los juguetes, en una casa de los años 20. La niña está de repente ahí y se ríe. La niña está ahí. La niña vive ahora ahí. Ha tomado la habitación. A veces doy vueltas en duermevela y palpo el papel de pared de esta casa, hace tiempo desvencijada. El papel que cubre el yeso del muro, el tabique de carga, que ya no existe. Lo único que queda es el tiempo entre ese muro y yo. En este recuerdo, en la pared aún hay pegado un papel con dibujos de payasos y forzudos. El papel de pared del circo de mi segunda habitación de niño, que más tarde, como ya no me gustaba, se tapó con un papel de fibra gruesa que amarilleó. If you leap awake in the mirror of a bad dream, and for a fraction of a second you can't remember where you are, just open your window and follow your memory upstream to the meadow in the mountain. Counted every falling star. I believe the light that shines on you will shine on you forever. And though I can't guarantee there's nothing scary hiding under your bed, I'm gonna stand guard like a postcard of a golden retriever. And never leave till I leave you with a sweet dream in your head. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know. As long as one and one is two, there could never be a father loved his daughter more than I love you. Trust your intuition, it's just like going fishing. you cast your line and hope you get a bite. But you don't need to waste your time worrying about the marketplace. Try to help the human race struggling to survive its harshest night. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know. So long as one and one is two, there could never be a father loved his daughter more than I love. Could never be a father loved his daughter more than I.